La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales fue la instancia que otorgó dicho permiso de informe preventivo para el proyecto El Cobre, el cual pretende buscar el metal del mismo nombre y abrir una mina. La autorización para los trabajos, que incluían la realización de 9 barrenos en las comunidades de San Juan Villarrica, Los Baños, Ojital, El Porvenir y Tinajitas del municipio de Actopan, comenzó el 28 de octubre de 2015 y terminó el 28 de enero de este año. Sin embargo, habitantes de las comunidades denunciaron recientemente que la empresa continúa con los trabajos de exploración, aun cuando el tiempo permitido para ello ya fue superado. Según Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, las personas están consternadas por la poca información que la empresa ofrece sobre el proyecto minero, y mencionó que aún es momento de detener a la empresa, puesto que apenas está considerando la etapa de exploración. Por ello, como organización, buscarán que las comunidades se declaren como municipios libres de minería tóxica. El problema es que estas empresas avanzan siempre con mentiras, engaños, también dádivas hacia las comunidades. Y los ejidatarios avecindados de estas comunidades de Los Baños, El Porvenir, San Juan Villarrica, pues tienen mucha incertidumbre porque han escuchado lo que la empresa les platica, de que va a haber empleos, va a haber desarrollo, les ofrecen pequeño ingreso a quienes les dan permiso de pasar por sus tierras, pero todos los demás, e incluso las mismas personas que han dado permiso, están, digamos, muy consternadas con la información que se ha compartido, porque la realidad es que este tipo de proyectos transforma las formas de vida, los medios de vida de las comunidades en donde se instala, por los daños al medio ambiente, los daños a la salud y los daños a pues todo el tejido social. Entonces, las comunidades, nosotros las encontramos también muy preocupadas y con las ganas de tomar el tema en las manos. Más preocupante es que se despiden metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, que están asociados de manera natural a los minerales que las empresas buscan, como cobre, oro y plata, solo que estos minerales no se los llevan y se despiden al ambiente a través de las nubes que se generan porque tienen que triturar los cerros. Entonces, todos estos metales se depositan en el ambiente, se depositan en las casas, en el pasto, en todo el ambiente, y esto va generando de manera paulatina, a través de una exposición prolongada, problemas muy severos. Y lamentablemente las mujeres son las primeras en afectarse, puesto que tienen mayor uso con el agua, que se contamina también, y tienen una constitución biológica que facilita que en el momento en el que están embarazadas que los metales pesados se dirijan justo hacia los fetos. Entonces, hay casos de partos prematuros, hay casos de malformaciones en los niños, y todas esas cosas no son reconocidas por las empresas en los lugares donde se instalan. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua. Desaparición de ríos y el bajo nivel de las aguas del lago Cocihuelca o Gran Lago de Nicaragua son señales de alarma de la crisis hídrica que vive ese país. Aunque el gobierno asegura que toma medidas para garantizar el acceso al agua para consumo humano, organizaciones ambientales aseguran que la crisis es más profunda y tiene que ver con la sobreexplotación de los bienes naturales. Damos el pase al periodista Nelson Rodríguez, que nos informa desde Radio Universidad en Managua. En Nicaragua preocupa la desaparición de ríos y el bajo nivel de las aguas del lago Cocibolca, la sobreexplotación de los recursos hídricos sin control adecuado, la deforestación y la falta de aplicación de las leyes ambientales en el país figuran entre otras causas en que más de 30 ríos se han secado en los últimos años en Nicaragua, y el bajo nivel de las aguas en el Gran Lago amenazan el transporte acuático entre la isla de Ometepe y el puerto de San Jorge en la zona sur del país.

Y la misma gente que ha hecho eso a través de nuestro país, a través de esa empresa que nunca se debió prestar para eso, lo han hecho empresas en esos otros países. Pero aquí hay otros intereses ocultos. Acá en Panamá la firma Mossack Fonseca es acusada supuestamente de crear miles de sociedades anónimas utilizadas para el lavado de dinero de políticos y gobernantes. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Y desde las organizaciones sociales de Panamá también se generan reacciones. Activistas sociales aseguran que ya desde hace años han advertido sobre la excesiva flexibilidad del sistema económico y legal de Panamá, que permite estas operaciones por parte de las élites políticas y empresariales del mundo. La información desde Panamá con Ronaldo Ortiz. Conocida la investigación de un consorcio de periodistas con sede en Washington, Estados Unidos, donde se vincula la firma de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, de la cual uno de los socios mayoritarios recientemente fue vicepresidente del partido en gobierno y ministro asesor del presidente Juan Carlos Varela. Escándalo desatado a razón de la creación de empresas que están vinculados a lavado de dinero y evasión de impuestos con figuras de carácter internacional en todos los ámbitos, no se ha hecho esperar las voces de protesta de los dirigentes del Movimiento Popular Panameño. Ángelo Villarreal, dirigente juvenil, nos da su opinión sobre esta situación y del cómo la juventud avizora lo que continúa de este escándalo. Es alarmante en el sentido de que ya con anterioridad se había denunciado toda esta serie de hechos, prefirieron mirar hacia otro lado, y el caso de Panama Papers deja en entredicho cómo funciona realmente el fraude del mismo sistema capitalista y de todo el centro logístico y bancario local. Llama la atención y hay que tomar con cierto recelo las fuentes y cómo es que se orquesta todo este mecanismo investigativo y cuáles son los intereses que están detrás de eso, por una parte. Por el otro, el ser conscientes de que esto es la exposición de un grupo minúsculo que son parte de los sectores dominantes de la clase política pudiente, que Panamá como sector terciario en su economía han logrado poder enquistar estas relaciones complicadas, confusas, pero corruptas, en muchos casos ilegales, en muchos casos inmorales e ilícitas de una forma institucional. Es decir, todo lo que ha destapado el caso de Mossack Fonseca, a los ojos de la legalidad, el sistema es plenamente legal y está en la ley. La cuestión es la forma cínica en la cual ahora nos vienen a vender el hecho de que supuestamente ellos desconocen cuáles fueron el sentido y la orientación que le dieron los clientes al momento de crear estas sociedades. Panamá es un paraíso fiscal, eso es sabido. O sea, nosotros no dejamos de ser un paraíso fiscal, lo hemos ya mencionado anteriormente, por el hecho de que una institución internacional nos declare o no paraíso fiscal. Adicional a eso, un 20, un 30% de la economía panameña, esto lo dicen también centros internacionales de análisis económico y social del país, está en función del lavado de dinero incluso. Y nosotros como jóvenes nos queda el hecho de que vaya, o sea, estamos en un mes en el que nosotros recordamos a los mártires del Tute, la vigencia del pensamiento de todos estos jóvenes, estos chicos que se sacrificaron y que hoy son mártires de la historia panameña y que hoy día nos enfrentamos como jóvenes a un país tan corrupto, tan desigual, con la prueba ahora de los vínculos internacionales en el cual Panamá ha significado ser prácticamente la madriguera de negocios oscuros de todos estos sectores dominantes que en el mundo incluso se han prestado para convertir en Panamá en su lavadero. Maribel Gordón, docente y luchadora social, también nos habla sobre la visión socioeconómica de esta situación que ha desatado un gran escándalo mundial. Sí, fíjate, nosotros no podemos divorciar lo que está pasando del contexto de la estructura del sistema capitalista en un marco de globalización neoliberal. Tenemos que recordar que en el último periodo la economía ha transitado de la producción de lo tangible, de los bienes, a una relación intangible, los servicios. Y estos servicios han estado enmarcados en un contexto de la especulación, de la ganancia fácil, que ha comenzado a generar problemas en la propia dinámica del capitalismo. Primero, la crisis financiera que se vivió en el 2008, que hizo estallar precisamente el marco en el que se está desarrollando la acumulación. Hoy día lo que estamos viviendo es un proceso de tratar de normalizar, de legalizar este dinero que en algunos casos ha sido obtenido de manera no lícita. Entonces, en ese marco, las empresas de papel no son nuevas. Lo que se han ido evolucionando de esto de evadir impuestos, de ocultar ganancias, a un fuerte componente que hoy día prima en esta economía capitalista, que es el lavado de capitales. Y en ese sentido se enmarca lo que ha sido el desarrollo de lo que han llamado el escándalo de Panamá en términos de los papeles de Panamá. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Panama Papers es una noticia de relevancia mundial y se dio a conocer gracias a la colaboración de centenares de periodistas en diversos lugares del mundo. En Costa Rica, uno de los medios que participó en el análisis de los datos filtrados fue el Semanario Universidad, medio público de la Universidad de Costa Rica. Nuestra compañera Noelia Alfaro conversa con la periodista María Flores Estrada Pimentel. Ella es parte del equipo investigativo de Universidad. En la entrevista, Flores Estrada nos explica por qué la creación de miles de empresas offshore es de interés público y cómo nos afecta a todas y todos como sociedad. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía de este informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Y yo me imagino que muchas de las personas que están en sintonía ahorita durante estos días han leído y han escuchado mucho acerca de Panama Papers, de empresas offshore, de paraísos fiscales, ¿verdad? Y otros términos que tal vez no suenan como muy técnicos y que todavía estamos tratando de entender. Y bueno, pues todo esto alrededor de la filtración de documentos, una filtración bastante grande de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que revela la gestión de empresas offshore, o sea, empresas inscritas en los países en los que no realizan ninguna actividad económica, ¿verdad? Solo están inscritas ahí, y esto lo hacía Mossack Fonseca para clientes de todo el mundo. Pues para tratar de entender y digerir un poquito más esta información, nos acompaña hoy la periodista María Flores Estrada Pimentel. Ella fue una de las periodistas que en el Semanario Universidad participó en esta investigación y el procesamiento de todos estos documentos. Y bueno, que valga destacar, el Semanario Universidad fue uno de los dos medios costarricenses que tuvo acceso a estos archivos. María, muchísimas gracias por sacar este espacio para conversar con Voces Nuestras. Gracias a ti, Noelia, y a Voces Nuestras. Estoy encantada de estar aquí para contestar tus preguntas. Gracias. Y empecemos pues por el principio, ¿verdad? Y es contarnos qué fue lo que pasó con esta, que es la filtración de documentos más grande de la historia. ¿Qué son los Panama Papers, María? Sí, estamos hablando de más de 11 millones de documentos privados, digamos, estamos hablando de correos electrónicos, faxes, certificados de acciones de empresas, testamentos, fideicomisos, documentos que respaldan la constitución de empresas fuera de los países que tienen leyes que regulan esos flujos de dinero, ¿verdad? Estos lugares donde cualquiera puede poner dinero y no tiene que decir de dónde viene ese dinero, ni si pagó o no sus impuestos. Esos lugares reciben el nombre popular de paraísos fiscales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces este bufete es uno de los más importantes bufetes u oficinas de abogados de Panamá, y resulta que ofrecía servicios de este tipo a todo el mundo, en todos los continentes. Y entonces se han descubierto, por así decir, los secretos financieros o de los manejos de dinero de gente muy importante, desde jefes de Estado como el presidente ruso Putin, deportistas como Lionel Messi, que hace poco justamente ha estado involucrado en España en un juicio porque no pagó sus impuestos, ¿verdad? El presidente argentino Macri también se encontró que su familia creó una una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, que es uno de estos paraísos fiscales. Y en el caso costarricense, pues también hemos tenido un montón de hallazgos. María, usted acaba de decir, digamos que es uno de los argumentos a los que han echado mano muchas de estas personas que desde el domingo se han visto cuestionadas, ¿verdad?, por su aparición en estos documentos, y es que aluden que no es una práctica ilegal, ¿verdad?, que además que son personas que están manejando sus fondos privados, ¿verdad?, aunque muchos de ellos, como usted también menciona, han ocupado o ocupan altos cargos públicos. Aparte de esto, de que ocupen cargos públicos, ¿por qué y cómo es que nos impacta este mecanismo, digamos, utilizado para administrar el patrimonio de muchos empresarios en el mundo? Sí, si recordamos, en realidad lo que mantiene unida, entre comillas, a una sociedad son los lazos de reciprocidad que pueda haber, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, yo me comprometo a cuidar la calle donde vivo para que mi vecino no sufra porque yo le tiro basura, por ejemplo. Son compromisos mínimos de convivencia, ¿no? Y en una sociedad un compromiso mínimo de convivencia es que todos aportemos un poco, todos y todas aportemos un poco de nuestro dinero, de acuerdo a nuestras posibilidades, para poder desarrollar la educación gratuita, para la educación universal, la salud universal, todos los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos, especialmente a la ciudadanía que no tiene recursos propios para poder tener una vida mejor, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos descubriendo es que la gente más adinerada de Costa Rica y los políticos que han tenido las responsabilidades más altas, con la confianza del pueblo, son los que están escondiendo su dinero para no dar esa contribución fiscal o de impuestos, eso es lo que quiere decir, para no dar su pequeña o su gran cuota de impuestos que les corresponde de acuerdo a sus grandes o más pequeños ingresos. Claro. Seguimos conversando con María Flores Estrada Pimentel, parte del equipo periodístico del Semanario Universidad, que participó en la interpretación y en el análisis y la investigación de los datos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca. María, precisamente le quería preguntar si todas las personas que recurren a este mecanismo de las empresas offshore podría decirse que lo hacen con el fin de evadir impuestos en sus países. Es una muy buena pregunta, porque hay que ponerse a pensar, ¿para qué van a crear una empresa en un paraíso fiscal que queda en Luxemburgo, en Europa, o en la isla de Man, en el Reino Unido, o en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe? Es decir, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué van a pagarle a un bufete panameño para que les cree una sociedad anónima para llevar dinero a un lugar como ese o crear una compañía allá? ¿Por qué no la crean en Costa Rica? Entonces, yo creo que podemos decir que en todas estas operaciones existe una voluntad. No voy a calificarla de si es un delito o no es un delito. Habría que ver cada operación y determinar si está violando la ley actual costarricense. Pero la voluntad que expresan estas operaciones es: yo no quiero pagar impuestos en Costa Rica. O yo no quiero del todo pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces por eso escogen el paraíso que les conviene de acuerdo a lo que quieren hacer. En otros casos puede ser lavado de dinero, procedente desde el narcotráfico. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que Anthony Sicalese, que es este estadounidense que tenía sitios de apuestas electrónicas aquí en San Pedro, y que fue detenido por el FBI hace unos años y cerrado el sitio de apuestas electrónicas. Bueno, él escribe desde Costa Rica al Mossack Fonseca para decirle que si le pueden ayudar a sacar su patrimonio de Costa Rica para llevarlo a Panamá, ¿no? Y ese era un prófugo de la justicia estadounidense. Puede haber muchas razones. Otra muy importante que se ha encontrado, es más, hace un rato yo estaba revisando un caso que todavía no hemos publicado, en que un ciudadano, me parece que es estadounidense, casado con una costarricense, le escribe a Mossack Fonseca y le pide, no solamente que quiere evadir así con todas sus letras el pago de impuestos en Costa Rica, sino que quiere que le hagan un esquema para que en caso de divorcio su esposa no le pueda quitar nada. Y de esos hemos encontrado montones, no solamente aquí en Costa Rica, en los periodistas de Europa y de otros países que han hecho investigaciones han encontrado que es parte, digamos, de los esquemas que ofrecen esta clase de bufetes el que en caso de divorcio tus propiedades y tus cosas desaparecen. Claro. Bueno, y estas publicaciones son también muy, muy impactantes, digamos, porque son fruto de una colaboración periodística de centenares de personas, de decenas de medios que estuvieron durante muchos meses analizando toda esta información. Cuéntenos usted que participó un poco, ¿cómo fue este proceso de investigación también desde la parte periodística? Bueno, lo primero fue, tuvimos que hacer una serie de procedimientos de seguridad, digamos, para en términos de encriptar nuestras comunicaciones y para poder tener acceso a esta base de datos sin que fuera a su vez hackeada, ¿no? Porque esta base de datos, una fuente anónima se la entrega a un periódico alemán y este periódico alemán se la entrega al consorcio de periodistas de investigación que está en varios países del mundo. Y entonces se organiza todo para poder investigar durante varios meses y poder ver qué cosa hay ahí de interés público, ¿verdad? Entonces, parte de eso, lo primero fue pues el encriptar las comunicaciones para poder trabajar con tranquilidad y después entender mucho trabajo para entender bien qué era lo que estaban haciendo las distintas personas, empresarios, políticos, al pedir esas sociedades. Buscamos asesoría técnica con desde funcionarios de Hacienda hasta abogados que nos ayudaran a entender todos estos procesos. Fue un trabajo muy bien organizado por este consorcio de periodistas de investigación internacionales, porque también tuvimos un cronograma de trabajo, ¿no? Entonces tuvimos varios meses de investigación, luego el periodo en que empezamos a redactar las historias y luego sincronizamos a nivel mundial cuando empezábamos a hacer los procesos de lo que se llama en la jerga periodística fairness, ¿no? O sea, de llamar a las personas involucradas para pedir que expliquen su posición. Hasta, ¿verdad? Eso se hizo de manera sincronizada. Exacto, porque si cada quien se disparaba por su lado, entonces uh-huh. se iban a poner sobre aviso y eso podía cerrar, impedirnos seguir investigando. Uh-huh. Se sincronizó también en qué momento se iba a pedir al propio bufete Mossack Fonseca que hiciera su descargo, ¿no? Que diera su versión de los hechos. Y teníamos una fecha de salida, ¿no? Que fue el domingo en un horario, en el mismo horario, pero de acuerdo al horario uh-huh. de cada país, ¿verdad? Y entonces salimos simultáneamente en todos estos países. Uh-huh. Y en Costa Rica, dos medios, el Semanario Universidad y el medio electrónico ameliarueda.com, fueron los que accedieron a estos documentos. ¿Cómo se seleccionaron esos medios en cada país? Básicamente porque periodistas de estos medios ya formaban parte del consorcio de investigación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es una red que se basa más que todo en la confianza de que son periodistas que vienen trabajando desde hace tiempo y se conocen, y entonces por eso se hace así. Uh-huh. Es importante también, bueno, que como usted dice, gente que ya tiene una trayectoria en investigación y que son medios, digamos, que de alguna forma, curiosa, bueno, el Semanario, para la gente que tal vez nos escucha en otros países, pues es un medio de la Universidad de Costa Rica, es un medio público. ¿Qué importancia también tiene, digamos, o representa el hecho de que haya sido, por ejemplo, un medio de este perfil que claramente, o pensaría uno que no está ligado, que no tiene intereses empresariales, los que accedan a esta información, por ejemplo? Bueno, la BBC también, en el caso de Inglaterra, ¿no? Exactamente, eso es muy, muy buen punto, ¿no? Imagínate que nosotros hemos encontrado en esta investigación que los principales accionistas de uno de los principales diarios de este país, del Grupo Nación, crearon también sus sociedades para los fines que las hayan creado en paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a atrever a decir que tal vez ellos no hubieran dado a conocer esa información, pero en todo caso, en el Semanario de la Universidad de Costa Rica nos sentíamos muy a gusto pudiendo investigar a Raimundo y Medio Mundo, como dice la gente, ¿no? Porque no tenemos lazos con ninguna empresa en particular, con ningún político en particular, y creo que en esa medida podemos ser muy independientes, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una gran ventaja para poder trabajar, y hay que decir que las autoridades de la Universidad de Costa Rica nos apoyaron en todo momento. Incluso se compró publicidad en el periódico La Nación, anunciando que ya salía la edición impresa. Es decir, la universidad, sabiendo del valor público, del valor social que tenía esta información, y en esa línea de tratar de que la gente contribuya a que la sociedad pueda funcionar de manera más armónica y en convivencia, es que apoyó totalmente esta investigación. Muchas gracias, María Flores Estrada Pimentel. Ella es periodista del Semanario Universidad, y muchas gracias por este espacio para explicarnos y ayudarnos a entender un poco mejor esta enorme cantidad de información que estamos recibiendo estos días con el tema de Panama Papers, María. Con mucho gusto. Gracias también. Gracias también a las personas que están en sintonía del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, pero desde ya le invitamos a escuchar nuestra siguiente emisión la próxima semana por esta misma emisora. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.